El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy jueves 8 de junio de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya entramos al final de esta semana 23. Han transcurrido 159 días del año y la temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México en estos momentos 26 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 8 de la noche con 14 minutos. Temas que vamos a traer el día de hoy. Mire, vamos a platicar con el licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, sobre la ley electoral de la Ciudad de México, a ver qué sorpresas vamos a tener con las alcaldías, ¿no? Vamos a platicar también con el licenciado Raúl Antonio Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México, y el tema también va a ser la parte electoral. ¿Por qué? Porque ya se viene de 2018 sencillamente y hay que elegir nuevo jefe de gobierno. Ya apuntados muchos suspirantes, ahí entre ellos está el jefe delegacional en la Cuauhtémoc, ¿no? Este señor Monreal, que parece que ya no le está cumpliendo López Obrador, ya ve que luego prometen y nada. Vamos a platicar también con el licenciado César Cravioto Romero, diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre el tema también electoral. Hoy traemos anticipado el 2018. Mientras tanto, vámonos al punto crítico de la noticia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza que haya habido uso de programas sociales a favor de la campaña del PRI en el Estado de México. Tras ultimátum a Acción Nacional para definir a su candidato presidencial, anuncia Margarita Zavala gira nacional en busca de apoyo rumbo al 2018. Juan Cepeda, ex candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, descarta buscar la dirigencia del Sol Azteca y asegura que impugnará las pasadas elecciones para dar certeza a los mexiquenses. Publica Secretaría de Comunicaciones y Transportes proyectos de norma para doble remolque, incluyendo tiempos de conducción y pausas para los operadores de las unidades. Servicio de Administración Tributaria tiene más de 360 millones de dólares de impuestos que debían ser reembolsados a 6 mineras canadienses. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información que se ha generado el día de hoy. Si le parece, nos vamos al ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer recibió a este gran actor Leonardo DiCaprio. ¿Con motivo de qué lo recibe? Y estuvo ahí, déjeme decirle, Carlos Slim. ¿Con motivo de qué lo recibe? Bueno, pues Leonardo DiCaprio es el embajador de las Naciones Unidas en temas del cambio climático. Y ha hecho un espectacular trabajo en cuanto a recorrer el mundo y ir conociendo cuál es la situación en la que vive nuestro planeta y cómo ha ido afectando la vida de los seres humanos en este planeta, como la hemos ido deteriorando. Leonardo DiCaprio visitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de ayer, y la información la tiene Marta Obeso desde la Presidencia de la República. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues así es, como tú lo dices, hace 29 días que Leonardo DiCaprio, a través de un mensaje, pidió al presidente Enrique Peña Nieto tomar medidas urgentes para salvar la vaquita marina. En respuesta a este mensaje, el día de ayer, el mandatario recibió en la residencia oficial de los chinos al actor estadounidense. En esta reunión se firmó un memorándum de entendimiento mediante el cual el gobierno de México se compromete a implementar acciones para proteger esta especie en peligro de extinción. El acuerdo establece el compromiso de trabajar de forma coordinada con las fundaciones que encabeza la estrella de Hollywood y el empresario mexicano Carlos Slim, con la finalidad de proteger los ecosistemas marinos del Golfo de California. presencia de funcionarios federales y representantes de organizaciones no gubernamentales, se explicó que las aguas de esa región han sido sobreexplotadas, actividad que ha propiciado impactos devastadores para la vida marina, lo que se ha traducido en llevar a la vida marina al borde de la extinción. Entre otras acciones a implementar, se encuentra para proteger esta especie única en el mundo, es prohibir la pesca nocturna y el empleo de redes de agalleras, principalmente doadores, que se reporte. Bueno, pues ahí, sin lugar a dudas, organizaciones como las Naciones Unidas, que se preocupan por esto del medio ambiente, pues tienen un digno representante, ¿no? Y viene a México a hacer su labor. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento. El tema, el voto por voto, pero en Coahuila, y también parece que lo están pidiendo en el Estado de México. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Déjame abrir un preámbulo muy breve, Eduardo, para comentarte lo siguiente. En el Estado de México, después de que se da el conteo rápido tan cuestionado por López Obrador, trascendió ya a los medios de comunicación que el candidato del MAZO, inmediatamente después de su celebración con sus simpatizantes, se fue a la residencia oficial de Los Pinos con su primo, el presidente Enrique Peña Nieto, y ahí lo esperaban ya varios secretarios de Estado. Continuando con el tema del Estado de México, Eduardo, la ley electoral marca claramente que cuando el número de votos nulos es mayor que el porcentaje de diferencia entre los dos candidatos que están peleando por el primer lugar, se tiene que hacer el recuento voto por voto. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy en este tema de las elecciones del Estado de México? Pues, Eduardo, con la salvedad que solo van a hacer el recuento de voto con voto en 2.900 casillas. Es decir, en un porcentaje muy bajo, cuando la ley electoral, en una interpretación más general, permitiría que se hiciera el recuento en todas las casillas del Estado de México. Eso en el Estado de México. Que debiera ser así, ¿no, Juan Carlos? Dado como están las cosas, mira, en las redes sociales y en medios yo he visto información de fotografías de boletas, de actas, donde dicen unas cantidades, y luego de las pantallas del PREP, donde dicen otras cosas completamente diferentes. Así es. Esto, obviamente, pudiera ser que sea falso, que esté manipulado, pero ya puso en duda inclusive la credibilidad del Instituto Electoral del Estado de México. Yo creo que debiera curarse en salud y nada le cuesta abrir todas las casillas y que se recuenten para que si Morena está mintiendo, pues que se vea que Morena es la que miente. Y si miente el Instituto Electoral y hay colusión entre el Ejecutivo y el Instituto Electoral, bueno, pues que se vayan a la cárcel todos, ¿no? Claro, Eduardo. Aquí el tema es la interpretación de esta ley electoral. La ley electoral dice claramente que cuando hay más votos nulos que el porcentaje de diferencia entre los dos punteros, se deben abrir los paquetes. Aquí el detalle fino, Eduardo, es cómo lo está interpretando a conveniencia el Instituto Electoral del Estado de México. Y lo está manejando ese porcentaje de manera discrecional, de tal forma que de más de 5.000 casillas, solo 2.900 van a ser recontadas voto por voto, lo cual ya de entrada es un manejo que deja dudas, Eduardo. Y te voy a decir, eso habla entonces de que hay un compromiso, porque cuando maneja uno la ley, la norma, es que tiene algún compromiso. La norma se debe cumplir cabalmente. Así es. Y luego, Eduardo, más si esto te parece escandaloso, más escandaloso es lo que está pasando en Coahuila, donde sale la presidenta del Instituto Electoral a decir que ya ha recontado voto por voto el 92% de las casillas. Pero lo que no aclara es que ese 92% es solamente del 70% de las casillas totales que se instalaron en Coahuila. Y ahí está otro manejo que deja mucho que desear y que vuelve a poner otra vez la duda en la limpieza del Instituto Electoral de Coahuila y de las elecciones. Y que no ha aclarado tampoco, ¿no? No ha aclarado tampoco por qué es que no se incluyeron ese otro 30%. Así es, comentábamos en el punto crítico que de ese 30% hay un 15% que ellos dicen

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 15 minutos. Regresamos y nos vamos directo al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Señor presidente Enrique Peña Nieto, dicen que se exige la responsabilidad para poner a salvo a los periodistas. ¿Usted cree que el presidente de la República va a ser responsable de poner a salvo a los periodistas cuando el Poder Ejecutivo en estos 5 años prácticamente ha desaparecido a la mayor parte de los medios de comunicación? Bueno, los datos los tiene Francisco Montaño. Así es, Eduardo. El senador Marco Antonio Blázquez envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto en donde le propone 5 acciones. Dotar de autonomía técnica y administrativa a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión. Realizar un análisis de vulnerabilidad de los reporteros para adicionar elementos para su protección dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y también contempla elevar las penas por hechos delictivos en agravio de periodistas y medios de comunicación, así como reestructurar el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, construir un protocolo de contrainteligencia para preservar la integridad de los comunicadores y permitir a la ONU y la Comisión Internacional de Derechos Humanos visitar México para que amplíen la visión de solución a la crisis de tensión con los asesinatos a periodistas, Eduardo. Bueno, pues ahí está la posición de Presidencia de la República. Mire, yo nada más le voy a decir que en lo que va del sexenio han asesinado a muchísimos más periodistas de lo que sucedió en 1968, y le estoy hablando del periodo de Díaz Ordaz, ¿no? O del presidente para arriba y para adelante, arriba y adelante, ¿no? Luis Echeverría Álvarez, que fue realmente el que operó la masacre de 1968. Bueno, pese a todo eso, en este sexenio, en este gobierno de Enrique Peña Nieto, hay muchísimos más muertes de periodistas y de sociedad civil. En este primer semestre estamos hablando de más de 280 mil muertos. En lo que va del sexenio van 590 mil muertos. En el tiempo de Felipe Calderón no se llegó en todo el sexenio a estas cifras. Entonces, la guerra contra la delincuencia, bueno, sigue siendo la misma. Nada más que ahora sí con la complacencia y con la colusión de los funcionarios públicos y el crimen organizado. Eso, sin lugar a dudas. Porque no se puede concebir lo que está sucediendo en materia de inseguridad en México sin la complacencia y la complicidad de la gente de cuello blanco, de esos delincuentes que se han disfrazado de políticos o de funcionarios. Vámonos con esta parte de la información del Estado de México. El día de hoy está en la mesa conmigo a Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Miguel. Amigos del auditorio. Te agradezco mucho que estés aquí. ¿Cómo ves lo del Estado de México, Miguel? Comentábamos hace rato que yo, en la perspectiva que tengo, con eso que se dio a conocer en el Instituto Electoral del Estado de México, que hay una diferencia de 3,000 y tantos votos menos para el PRI, pues ya es motivo real para que se pueda solicitar la nulidad de estas elecciones, ¿no? Fíjate que hace rato te comentaba yo fuera del aire 2 cosas. Una, en primer lugar, me parece que en Coahuila van a anular la elección sin lugar a dudas, y en cuanto al Estado de México, en mi humilde opinión, considero que no la van a anular. Te decía que hace muchísimos años un priista, que ahorita ya no me acuerdo de su nombre, pero me decía lo siguiente, decía: a nosotros los priistas nos pueden acusar de todo menos de tontos, tontos con P. Pero no utilizó la palabra tontos. No dijo tontos, dijo, por eso digo tontos con P. Pero esto sale a colación porque saben perfectamente cómo hacer las cosas. Ahora, en el hipotético caso o en el escenario que realmente anulen la elección, yo te decía que ahí la ventaja la tiene el PRI. ¿Por qué? Porque tiene el recurso estatal, tiene el recurso federal, y me parece, salvo tu mejor opinión y la opinión de todo el auditorio, que Morena va a estar en una elección en el Estado de México bastante desgastado, no va a tener tantos recursos como el PRI, si es que se llega a dar la repetición de la elección, porque indudablemente que sería con los mismos candidatos, es decir, con la maestra Delfín y también con Alfredo del Mazo. Bueno, pues mira, yo nada más revisando lo de la tarjetita rosa que se dio, sí, donde le prometieron a la gente que si ganaba del Mazo, pues inmediatamente iban a poder cobrar 4,000 pesos, sí, sí, sí, y sí. Iban a estar incluidos ya en ese programa del sueldo rosa, sí. Pues ahí hay un delito. Mira, completamente hay un delito, pero ¿no? ¿Sabes cuál es también el grave problema que tenemos en nuestro país? Esta cultura del paternalismo que desgraciadamente mucha gente se sigue conformando, que con la bolsa, que con la despensa, que ¿no? con los 500 pesos, que con la lavadora, que con muchas cosas. Es una cultura en la cual yo creo que las nuevas generaciones se tienen que apartar, porque mientras no apartemos esa cultura del paternalismo, vamos a seguir no igual, vamos a estar peor y van a seguir surgiendo más partidos y nos van a seguir absorbiendo a través de nuestros impuestos y nadie va a hacer absolutamente nada y vamos a caer no en esta, sino vamos a caer en más situaciones en las cuales se van a tener que anular elecciones, nadie va a creer, obviamente todo mundo va a pensar que la clase política son una bola de rateros, digo, razones hay, ¿no? Para creerlo. Pero ¿dónde, mira, hoy ¿dónde leía, está la sociedad civil organizada? Hoy leía en el periódico El Universal una nota, una columna, donde se hace la denuncia de una señora Gloria a la que le dieron su tarjeta rosa. Uh-huh. Y le prometieron que ganando del Mazo, sí, le podía ella disponer de 4,000 pesos. Uh-huh. Y lo que ella denuncia es que pues ya ganó del Mazo y no le pusieron, sí, no ve nada, 4,000 pesos, ¿no? Entonces, aquí lo que sale inmediatamente a flote es que sí hicieron compra de votos, claro, pero además lo hicieron de manera fraudulenta porque prometieron algo que no van a cumplir, ¿eh? Porque uh-huh, si la señora está esperando que le depositen sus 4,000 pesos ahorita, bueno, que se siente, porque si no se va a cansar. Y mira, te voy a decir una cosa, tienes toda la razón de lo que dices del PRI, pero también el caso de Morín, el caso del PRD, cómo condicionan también inclusive los programas sociales con tal de que voten por ellos. Y sé de muchos casos en los cuales muchos viejitos, muchas viejitas, ahí los tienen todos asoleados, tratando que les den su recurso. Pero claro, tienen que dar la copia de su credencial, sí, en fin. O sea, venderse al final, sí, de cuentas. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el Estado de México, en Coahuila. Y mire, en lo personal yo creo que se van a anular estas elecciones y se van a tener que ir a lo que le llamarían una segunda vuelta de facto. Pero, ¿quién es el que tendría las de ganar ahí? Pues el que mayor recurso tiene. ¿Y quién es el que tiene el recurso? El gobierno federal y el Estado de México. Así que saque usted sus conclusiones. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Dos civiles y dos policías resultaron heridos con arma de fuego en un enfrentamiento que se registró en la comunidad de Santiago Cotzingo, cuando supuestos huachicoleros, apoyados por pobladores, trataron de impedir el aseguramiento de un vehículo con combustible robado. Con el propósito de abatir la impunidad en las agresiones en contra de trabajadores de la información o medios de comunicación, el gobierno de Oaxaca prevé crear una unidad especializada de atención a delitos contra periodistas. Y finalmente, tres de los principales mercados de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, presentaron una escasez de frutas y verduras debido al cierre de la central de abasto. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Veracruz. Esta es la información que tuvimos con Miguel Muñoz de los estados, y de las breves estatales nos vamos a ir al estado de Veracruz, al sur de la República Mexicana, Oaxaca. Después nos vamos a ir con Marta Obesa también. Bueno, vámonos a Veracruz, al noreste de la República Mexicana. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara, que nos dice que hasta el momento a cuatro consejeros municipales han iniciado el conteo final de estas elecciones que se dieron allá en el estado. Sergio Lara, tú tienes los detalles. Luego de reunirse con colectivos de búsqueda en la capital del estado, Jalapa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, se comprometió a que el próximo 27 de septiembre se van a entregar los resultados de ADN de los restos hallados en Colinas de Santa Fe, en la ciudad de Veracruz, y en Arbolillo, en el municipio de Alvarado, que suma más de 300 cuerpos. Roberto Campa se reunió también con personal de la Fiscalía General del Estado, donde comentó que se están haciendo los cruces de datos de ADN e informando a las familias. Por parte nuestra, por parte del gobierno federal, primero ratificar el compromiso de los 180 días para entregar resultados de básicamente dos frentes. Uno es Colinas de Santa Fe y otro es el Arbolillo, en donde, como ustedes saben, han aparecido una cantidad muy importante de restos de personas, y hemos comprometido también que conforme se van obteniendo confirmación de identidades, se hacen del conocimiento de los familiares. ¿180 días a partir de hoy? No. Estamos más o menos a la mitad. El 27 de septiembre es la fecha en la que vence. Entonces, se dio información, servicios periciales de PGR y policía científica, de los avances que tienen en esta tarea. Hay también por parte de los colectivos la petición de que podamos tener claridad sobre los siguientes pasos que se van a dar en los procesos de búsqueda. Ustedes conocen también algunos otros frentes, algunos otros lugares, y comprometimos que eso lo tendremos aprobado ya más tardar en la siguiente reunión. El funcionario federal añadió que están abiertos a la colaboración de instancias internacionales para la identificación de cuerpos y los análisis correspondientes para la resolución de los casos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Pues hoy tenemos boletos para que vayan a Kitsania, está celebrando su quinto aniversario. Kitsania Cuicuilco, hay que estar en contacto en este instante con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Huevo blanco Soriana con 30 piezas a solo $35.90. Así es, huevo blanco Soriana a $35.90. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 8 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. XEAI-AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Participa en el diplomado Análisis Político y Campañas Electorales. Se abordarán temas como la organización y liderazgo político, la participación ciudadana y estudios en materia política en general. El diplomado será presencial y en línea. Consulta las bases e inscríbete en diplomadocámara.com. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Es bien mexicano relamerse los bigotes. Y para lucir esos bigototes, pongo todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Sí, dije afeitado. Solo yo doy todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Ahora en Soriana Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. Tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo, yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Soy Luis Lozano y me siento muy feliz con esta nueva autopista porque nos ayuda a llegar más rápido a nuestro destino y a trasladarnos con seguridad. Esta vialidad nos va a beneficiar a todos. Como Luis Lozano, miles de personas ahora usan la autopista Pirámides Texcoco, que al conectar con el gran corredor carretero México-Tuxpan, ahorran mucho tiempo de traslado y viajan en mejores condiciones. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Nos vamos con nuestra compañera Gisela Ramírez al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Información relevante, Gisela. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues apenas estamos revisando con las autoridades los resultados de estas obras de rehabilitación por el paso de la tormenta tropical Beatriz, y ya en las últimas 24 horas se registró pues otra fuerte, digamos, sistema de lluvias. Que de baja presión, ¿no? Cayó hasta granizo el día de ayer, Gisela. Sí, en Tlaxiaco, muchos, ya sabes, las comunidades le dicen tromba, aunque técnicamente nos dice la CONAGUA y las autoridades de protección civil que no fue propiamente una tromba, pero sí una lluvia muy intensa acompañada de granizo que provocó pues el desbordamiento de algunos de los ríos que rodean a la región mixteca, fundamentalmente a Tlaxiaco, esta zona de la Mixteca que es muy seca, pero que bueno, en este momento se desborda el río y sí hay por lo menos unas 30 personas damnificadas. Debido a que esta afluente del río que rodea esta población salió de su cauce, pues sí, algunos de los caminos, sobre todo los que son alternativos a la propia comunidad, se vieron afectados y por algunas horas estuvieron pues sin dejarle el paso a los habitantes de la zona. Sin embargo, ya en este momento, Protección Civil informa que ya se están rehabilitando estos lugares porque básicamente fueron derrumbes, algunos encharcamientos, y que bueno, las familias que resultaron afectadas porque se inundaron sus casas, están en laderas o en lugares cercanos al río, pues que también ya están recibiendo la atención adecuada. Así que hasta las últimas 24 horas todavía, Eduardo, habían 13 comunidades incomunicadas después de Beatriz, que tardarán todavía un día más tal vez en que sean rehabilitados sus caminos, y el puente de Tequisistlán que comunica a Oaxaca con el Istmo tardará todavía 3 meses en que se hagan estas adecuaciones para volverlo a hacer transitable. Bien, Gisela Ramírez, pues quedamos al pendiente. Sobre todo, la recomendación es ahí en Oaxaca, el que se tenga mucha precaución, ¿no? Porque se prevé que en estos próximos 8 o 10 días las depresiones van a estar pues bastante fuertes. Muchísimas gracias, Gisela, que tengas muy buena tarde. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Bueno, vámonos con Gaby Hernández al Estado de México, y el tema, sin lugar a dudas, en el Estado de México, pues sigue cobrando fuerza. El presidente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte, presentó hoy documentación que comprueba, dice él, el rebase del tope de campaña de Alfredo del Mazo, lo que pudiera ser también motivo para la anulación de las elecciones en este estado. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y el auditor. Y pues mira, comentando lo que tú acabas de decir, y es que denunciaron que Alfredo del Mazo, el candidato a la gubernatura del Estado de México de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social, gastó al menos 412.2 millones de pesos, por lo que rebasó en 126.6 millones de pesos los topes de gastos de campaña. Y bien, Horacio Duarte Olivares, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, dio a conocer 9 carpetas con documentos que demuestran que del Mazo realizó una doble contabilidad en su campaña a la gubernatura y se extralimitó de manera ilegal en 44%. Y bueno, antes de entregar los nuevos documentos a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, advirtió en rueda de prensa que dicha coalición informó apenas a las autoridades electorales haber realizado un gasto de casi 116 millones de pesos. Por lo que dijo que estas carpetas contienen la información contable, los testigos de que Alfredo del Mazo gastó los 412.225.024 pesos, y significa que en términos del tope de gastos de campaña, que fue establecido por la autoridad electoral en 285.5 millones de pesos, hay evidentemente un rebase de tope de gastos, y es el balance de comprobación que se tiene por parte de la campaña de Alfredo del Mazo. Y bueno, ya por último comentarte que en la sala de prensa del INE indicó que dichas carpetas fueron entregadas de manera anónima por personas cercanas al candidato del PRI, que provienen del sistema contable interno de ese partido y muestran una acción deliberada para encubrir sus gastos de campaña. Y bueno, pues así el tema en el Estado de México, todavía con esto de los de la campaña, que aún no se define, pues ahora sí que el ganador, Eduardo, y a esperar la contabilidad de los distritos en donde abrieron las urnas, Eduardo. Bien, Gaby, pues ahí estamos al pendiente. Te voy a encargar mucho que le dé seguimiento, porque sin lugar a dudas los tiempos se van acortando, ¿no? Y lo que está sucediendo en el Estado de México pudiera repetirse en 2018. Así que hay que poner las barbas a remojar el día de hoy. Te agradezco infinitamente la información y sobre todo los comentarios. Gracias, Eduardo. Vamos a estar al pendiente. Hasta mañana. Hasta mañana. Eso es información del Estado de México. Vámonos a la Ciudad de México, ¿no? Antes de irnos a delegacionales, nos vamos a la Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿qué traes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues el charcamiento, se activan protocolos de emergencia aquí en la Ciudad de México porque las lluvias están a todo lo que dan y obviamente pues carecemos realmente de... Ayer cayó un tormentón, increíble, pero pavoroso, eso de las 7, 8 de la noche, ¿no? Varias vialidades fueron cerradas, Eduardo, al igual que obviamente el transporte, el metro sigue increíble, se sigue inundando en muchas partes. Mira, aquí por la fuente de petróleo parecía cascada. Efectivamente. Lo que era el periférico y paseo de la Reforma, una cosa pavorosa. Y siguen las construcciones, siguen la mata dando. Dice bueno que cambiaron la carpeta asfáltica, ¿no? Pero, que muy buena. Pero te voy a decir, Miguel Muñoz, mientras siga cayendo su 10%, sus 15% y sus 30%, porque de ese tamaño se están dejando pedir. Sí. Bueno, pues vamos a vivir como estamos viviendo. Mientras los ciudadanos sigamos recibiendo las tarjetitas rosas con la promesa de recibir dinero a cambio y permitiendo que se haga fraude dentro del proceso electoral, pues simplemente vamos a seguir como estamos. O peor. Efectivamente, y en otras cosas, Eduardo, Mauricio Tabe, que es el presidente del PAN aquí en la Ciudad de México. Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, bueno, clausuró simbólicamente la representación de Coahuila aquí en la capital. Estuvimos allá en este evento, pues diciendo que no va a pasar, que desde aquí le decimos a los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila que no se presten más a ser fontaneros del Morerato. Así es como comentó y estuvo ahí clausurando simbólicamente. Bueno, que debería hacer también el presidente del PAN en la Ciudad de México, Mauricio Tabé, pues es exigir que no haya las traiciones dentro de su partido a sus mismos candidatos, ¿no? Porque la traición que le hicieran a Josefina Vázquez Mota vendiendo los votos del PAN al PRI, bueno, no tiene nombre, ¿eh? La llaman perdedora y que ella es la que se tiene la culpa de lo que sucedió, pero la verdad es que los que operaron... ¿Quién fue el que negoció? Fueron los que estaban dentro de la cúpula del mismo PAN. Pues así están las cosas aquí en la Ciudad de México, Eduardo, y pues es lo que más relevante hasta este momento. Los protocolos de emergencia, obviamente no tirar la basura en cualquier lado, es la recomendación principal que hace Protección Civil. Bien, pues nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Habitantes de las colonias Lomas de Los Ángeles, Del Morán, La Peñita, Olivar de los Padres y Ocotillos, pertenecientes al pueblo de Tetelpan, delegación Álvaro Obregón, han denunciado cortes recurrentes de agua en lo que va del año. Los vecinos dijeron que los cortes se han efectuado principalmente los fines de semana y expusieron que el último duró 4 días seguidos. Por su parte, la delegación Álvaro Obregón precisó que la falta de agua y su baja presión se debe a que el sistema de aguas capitalino reparaba una fuga. La fuerte lluvia que cayó anoche en la Ciudad de México provocó un deslave en el Peñón del Marqués, el cual afectó a tres casas de la calle Jipe en la colonia Paraíso de la delegación Iztapalapa. La tierra sepultó una máquina que era utilizada en la construcción de un muro de 14 metros de alto y 80 de largo, el cual sostendrá parte del cerro. Personal de Protección Civil y la delegada Dioné Anguiano informaron que no hay lesionados ni daños que pongan en riesgo a las familias, por lo que no es necesario evacuar a los habitantes de las casas afectadas. A fin de generar un parque con un ambiente seguro que cumpla con todos los requerimientos de accesibilidad universal, se lleva a cabo la recuperación del Parque Santiago Sur en la delegación Iztacalco. La rehabilitación de este espacio contribuye además a la integración de las colonias Militar Marte y Barrio Santiago Sur en dicha demarcación, la cual presenta una gran carencia de jardines y parques públicos, razón por la que se busca mejorar el espacio ya existente para el disfrute de los habitantes de la delegación Iztacalco. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Hola, hola. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién traicionó menos al país? ¿Javier Duarte, César Duarte, Yarrington, Borges, Moreira o Rodrigo Medina? ¡Muy fácil! ¡Antonio López de Santa Anna! Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Por fin, en Washington, Estados Unidos y México firmaron un nuevo acuerdo azucarero que aún no cuenta con el apoyo del sector empresarial estadounidense. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el acuerdo mantiene el acceso del azúcar mexicano al mercado estadounidense, pero que se reducirá de 40 a 30% la proporción de azúcar refinado. Agregó que cualquier demanda adicional de azúcar en Estados Unidos será ofrecida en primera instancia a productores mexicanos y que Estados Unidos solo hará una oferta a terceros países cuando México no pueda satisfacer el pedido. Bueno, por fin se acabó la incertidumbre en este sector. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, nos vamos a un corte y Rubén Labastida nos trae una nota que me sorprendió, ¿no? Primera que vamos a tener de ese tipo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García. Hablando del tema de seguridad, el de los penales estatales fue uno de los asuntos de mayor atención. El gobernador ha actuado con determinación a fin de poner orden en los centros de reclusión. Tan solo en uno de ellos decomisaron más de 15 armas largas y desmontaron varios equipos de aire acondicionados instalados por los presos conectados a la red eléctrica del centro con cargo al Estado. Estas acciones en contra del crimen organizado en los penales están detonando enfrentamientos como el de estos días en la capital, Ciudad Victoria. Por otra parte, es bien sabido que la mayoría de las llamadas de extorsión salen de cárceles tamaulipecas, por lo que también están colocando barredoras de señal, lo que no hacen otras entidades. García Cabeza de Vaca está tocando privilegios del crimen organizado y la reacción no se ha hecho esperar. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Solo por saber. Los ronquidos crónicos afectan hasta un 45% de la población. La mayor parte de las personas que roncan duermen con la boca abierta porque tienen alguna obstrucción en las vías nasales o en la garganta. Las causas pueden ser congestión nasal, adenoides o amígdalas muy desarrolladas, pólipos en la nariz, tabique desviado, dentadura postiza mal ajustada o la costumbre de dormir boca arriba. Todo esto hace que la lengua caiga hacia atrás y obture parcialmente la laringe. El tejido graso en la parte posterior de la garganta suele ser la causa de los ronquidos. Perder peso puede ser muy beneficioso para detener los ronquidos. El alcohol, las pastillas para dormir, el café y los alimentos pesados antes de ir a dormir pueden incrementar los ronquidos, relajando los músculos de la garganta y estrechando las vías respiratorias. Las comidas abundantes y las comidas grasosas restringen del mismo modo el flujo de aire, empujándolo hacia arriba en el diafragma. La sequedad también es una causa de ronquidos. Usar un humidificador o tomar un baño caliente antes de acostarse puede ayudar a aliviar los ronquidos manteniendo las vías respiratorias húmedas. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Mire, ya tengo en la línea en este momento al consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Él es el licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Vamos a tocar el tema de qué se está haciendo con respecto a la ley electoral para esto que viene de 2018. Ya hemos visto todo lo que está sucediendo en Coahuila. En Colima no hay tanto problema, pero sí en Veracruz, sí en Chiapas, sí en Oaxaca. Y en el caso del Estado de México, pues ya ve todo lo que se está viviendo. ¿Tendremos el mismo problema en la Ciudad de México para 2018? ¿Se va a permitir en la ley que se hagan todas estas abusos que se han venido cometiendo últimamente? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias a ti. Oye, preocupados los ciudadanos porque se nos viene encima 2018 para fin de año, ya en diciembre, tendrán que levantar la mano los suspirantes que de hecho ya se están moviendo en estos momentos. ¿Qué adecuaciones están haciendo a la ley electoral en el caso de la Ciudad de México y cómo se armoniza con la Constitución que se acaba de aprobar? Eduardo, pues comentarte, hoy entró en vigor el nuevo Código Electoral de la Ciudad de México. Recordarle al auditorio que como consecuencia de la nueva constitución de esta ciudad, la primera responsabilidad que tenía la Asamblea Legislativa era emitir una ley electoral acorde a esas nuevas disposiciones. El plazo para hacerlo vencía en estos días, entonces tenemos un nuevo código electoral y llega muy en tiempo. Una de las primeras disposiciones del código electoral es que el próximo año, además de elegir alcaldes, vamos a elegir concejales. Se van a elegir concejales, 10 concejales en cada una de las demarcaciones que conforman las alcaldías. Entonces, tan pronto como se aprobó el código electoral, a las pocas horas, el Instituto Electoral de esta ciudad inició un proceso para delimitar las circunscripciones territoriales que representará cada uno de estos concejales. Permíteme explicarme. Cada una de las antes delegaciones, ahora alcaldías, será dividida en 6 partes iguales. Y los concejales de mayoría relativa que se elijan en estos territorios serán responsables de la ejecución de la política pública en esos territorios. Van a conformar un consejo de 10 personas que junto con el alcalde va a tomar las decisiones principales. Es decir, se acabaron los gobiernos unipersonales que teníamos en la forma de los delegados y tenemos ahora gobiernos colegiados en la forma de las alcaldías y sus consejos. ¿Y no va a estar más difícil la elección y más complicado en un momento determinado el actuar jurídicamente? Porque así como me lo estás platicando, no se va a elegir solo a un alcalde como antes se hacía al jefe delegacional, sino que ahora se va a votar por planilla, es lo que me estás diciendo. Se va a hacer una planilla donde se establece 12 personas que van a ser las que van a manejar administrativamente esas circunscripciones. Es correcto, al interior del territorio de cada alcaldía se van a elegir planillas integradas por que serán encabezadas por el candidato a alcalde o la candidata, y es muy importante decirle al auditorio, deberán alternar las candidaturas entre hombres y mujeres, de tal suerte que podemos estar seguros que las alcaldías tendrán una composición plural en el sentido de representar ambos sexos, pero también plural en el sentido de que habrá representación proporcional. Entonces, en este gobierno colegiado habrá representación también de las fuerzas políticas que no sean la mayoritaria en una demarcación. Licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Mira, yo creo que el tiempo que tenemos en ese momento para comprender y explicar todo esto que nos estás diciendo con la nueva forma de elegir quiénes nos van a gobernar o a quienes les vamos a dar la confianza de los gobiernos delegacionales en la Ciudad de México, pues es muy poco. Yo te convocaría, te invitaría a que me acompañes en esta cabina y podamos platicar de manera más profunda, por lo menos dedicar unos 30 minutos a cómo va a ser el proceso, porque los ciudadanos, al menos a mí, no me queda muy claro, ¿eh? Me dará mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio, decirles que en el instituto nos hemos estado preparando para este proceso desde que terminó la elección anterior. No nos toma de sorpresa, llegamos fuertes, llegamos preparados, llegamos con una ley robusta. Hace poco el instituto se certificó internacionalmente en cuanto a la calidad de los servicios que ofrecemos, de tal suerte que pienso que llegaremos al inicio del proceso electoral con estándares mundiales para ofrecer servicios a la ciudadanía. Pero mira que de entradita de lo que me platicas, yo creo que habrá que hacer un manual de procedimientos para los ciudadanos para que puedan, uno, emitir el voto y determinar de manera consciente cómo van a elegir a sus próximas autoridades, porque yo no lo veo así tan facilito. Por eso es que sí me gustaría que me acompañes en esta mesa de trabajo y podamos irlo desmenuzando para que pues nos puede ir quedando claro, ¿no? Si a mí me llega a quedar claro, yo creo que a la mayoría de la ciudadanía les va a ser como pan comido, ¿no? La labor informativa que ustedes realizan será muy importante para nosotros. Es un compromiso esencial que los votantes tengan toda la información que necesiten para ejercer con responsabilidad su sufragio. Es una oportunidad única que tenemos como ciudadanos, que entonces vale la pena aprovecharla en forma responsable. Te agradezco muchísimo. Entonces, le pido a producción que se pongan de acuerdo y a ver si la próxima semana nos puedes dedicar unos 30 minutos aquí en cabina. Será un gusto. Muchísimas gracias. Es el licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, mire, es un tema en el cual debemos pues profundizar, porque las elecciones de quienes van a ejercer los presupuestos y obviamente tienen el poder y hacen lo que se les pega la gana, pues lo tenemos que elegir con muchísimo cuidado, porque ya no son los tiempos en los que nos imponían a la gente y simplemente nosotros como borreguitos al matadero, ¿no? Bien sometidos. Ya es momento de cambio. Rubén Labastida, Ciudad de México, me sorprendiste con la nota que traes hoy. Fíjate que estamos hablando un poquito de salud, he notado que estás un poquito malo de la garganta y sí, todo aquello. Sí, hombre. Pero bueno, en este caso, hoy convocamos, fíjate, haciendo un paréntesis dentro del programa, temas de salud, Eduardo. Hoy vamos a platicar y hemos convocado a los representantes de Ajo Negro para que nos platiquen de herbolaria, un poquito de medicina alternativa aquí en la Ciudad de México, que obviamente es para el bienestar de todos los capitalinos. Poco conocido, pero que sí funciona, ¿no? Bastante. Que son técnicas milenarias, me estabas comentando. Efectivamente, para el sistema inmunológico desde hace mucho tiempo. Está con nosotros Martín Salazar y Giancarlo, a quien saludamos con mucho agrado. Bienvenidos. Gracias. Eduardo Ramos. Muchas gracias, Rubén Labastida. Me da gusto saludarlos y también a todo el querido auditorio. Y les vamos a platicar de la historia y los beneficios del ajo negro estrella. Es muy sabido que el ajo negro se ha utilizado por las grandes civilizaciones desde hace siglos, como los griegos, los egipcios y los romanos, entre otras civilizaciones más avanzadas, para combatir y prevenir enfermedades. El ajo negro lo consumían para fortalecer el sistema inmunológico, creando defensas en el cuerpo, y de esta manera no se contagiaban en las pandemias. El padre de la medicina, Hipócrates, ya lo recetaba a los enfermos de su época, imagínate. Así es que, señor y señora, si es usted de las personas que sufren de artritis y reumatismo, esta enfermedad crónico-degenerativa que causa mucho dolor e inflamación en las principales articulaciones de pies, manos, rodillas y hombros, ponga mucha atención. Científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Chapingo desarrollaron un tratamiento elaborado a base de ajo negro y lo encapsularon. Es 100% natural. El ajo negro es un potente desinflamatorio y analgésico natural que le ayuda a desinflamar y disminuir significativamente los dolores causados por la artritis y el reumatismo. Así tendrá los huesos más fuertes y usted podrá hacer de nuevo sus actividades normales, como subir y bajar las escaleras. Además, tiene otros grandes beneficios. Es excelente para mejorar la circulación sanguínea de esta manera, se disminuyen y se evitan las desagradables varices, los pies cansados y los calambres tan molestos que no lo dejan dormir. El ajo negro baja los niveles de colesterol y los triglicéridos, ¿verdad, Giancarlo? Así es, y además algo sumamente muy importante, ayuda a proteger y depurar el hígado, uno de los órganos más importantes que tenemos. Déjeme comentarle que también el ajo negro estrella es eficaz para prevenir la diabetes y la hipertensión. Nos mejora la inmunidad del cuerpo y le ayuda a reforzar las defensas, evitando contagios de virus como puede ser la influenza. Además, evita problemas cardiovasculares como los infartos, y así poco a poco usted va a tener un corazón más sano y una mejor calidad de vida. El ajo negro tiene 300 veces más propiedades que el ajo normal, y por eso las cápsulas de ajo negro estrella es un tratamiento muy caro. Por su forma de cultivar, es un proceso muy tardado y muy espacial. Además, escasea demasiado rápido, y una cápsula de ajo negro contiene las propiedades de 300 cabezas más o menos de ajo negro. Imagínense cuántos beneficios nos va a dar este producto. Tiene, que es el ajo muchos negro beneficios estrella. Pero para que lo pueda adquirir la gente, ¿qué promociones traes, por favor, Yaya? Tenemos dos promociones muy especiales. Usted agarre su teléfono y comuníquese al 56 49 44 44, porque el costo real de cada frasco es de, ¿cuánto, Martín? De 899 pesos. Así es, y no le vamos a dar solo un frasco, le vamos a dar en este, por estar por primera vez en este programa, le vamos a dar el 6x1. ¿Qué les parece? 6 meses de tratamiento por tan solo 899 pesos. La segunda está genial, fabulosa, porque es un año de tratamiento por 1500 pesos, y además un regalo especial. Bien, pues ahí tiene la información. Soy yo, Eduardo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano relamerse los bigotes. Y para lucir esos bigototes, pongo todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Sí, dije afeitado. Solo yo doy todo el afeitado e higiene bucal al 3x2. Ahora en Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Julio. Hasta junio 15. ¿Sabías que? ¿Sabías que los hombres utilizan en promedio 7000 palabras al día? Las mujeres, 20000. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Para evitar que tu mascota sufra con la pirotecnia, sácalo a dar un paseo para que corra y se desahogue. Llévalo siempre con correa para evitar que pueda escaparse por el sonido de un cohete inesperado. Cierra todas las ventanas, persianas y puertas para insonorizar el ruido todo lo posible. Prepara un sitio acogedor aislado del ruido con su cama para que pueda refugiarse en el momento del estruendo. XEAI 1470 AM. Esta es una nueva fórmula de la información, transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Una radio que no solo habla, también te escucha. Una radio que se ve y se lee. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio